¿Cómo valoras este punto conseguido aquí en Rentería? Bueno, positivo, positivo porque sumar. Negativo también tiene aspecto, no cabe duda, porque yo creo que hemos hecho también méritos y deméritos, ¿no? Hemos hecho méritos para ganar, hemos empezado bien, nos han expulsado, creo que en los 8 primeros minutos hemos tenido 3 expulsiones y ha condicionado un poco el arranque. No hemos enderezado, hemos tenido ventajas hasta cierto punto cómodas en momentos importantes del partido, pero no hemos cerrado las opciones, hemos tenido mucho error de lanzamiento. En líneas generales, el equipo no ha estado mal, ¿no? Ha hecho momentos de muy buena defensa, pero también luego hemos cometido errores, creo que, como siempre, un poco de bulto. Pero yo creo que hay que ser positivo. Hemos conseguido sumar algo en un campo que sabíamos que iba a ser complicado por la necesidad de ellos, por todo lo que implica un derbi, por también su estilo de juego, un equipo con mucho peso. Cuando nosotros no tenemos mucha corpulencia, salvo los pivotes, y solo puede jugar uno en ataque. Y luego también pues condicionamos un poco, pues porque parece que no, pero teníamos 4 primeras líneas, ¿no? Entonces, para un equipo tan físico, de tanto choque, de tanta pelea, pues eso al final un poco te acaba matando y te hace producir más errores. Ya te digo, yo creo que podríamos haber hecho mejor, pero al final también tenemos que irnos medianamente contentos porque hemos seguimos sumando. Y es lo importante. Tal vez el punto álgido del partido ha sido el punto clave cuando teníamos ventaja de 4 goles, incluso posesión, y tal vez el árbitro ahí también no hemos sabido igual ganar una posesión, bueno, uno más que hemos tenido nosotros, y luego el árbitro nos ha echado 2 a la vez y ellos se han metido en el partido. Ahí podíamos habernos ido. Ha habido momentos muy, muy bien. No hemos sabido jugar. El más importante ha sido ese de 12-16. De estar 4 en pista, ¿no? La primera excursión no la sé, no me he fijado mucho. Bueno, he dicho, el problema es que ha habido unas excursiones muy tontas y ha habido otras acciones muy, muy claras que nos han sancionado igual, ¿no? Ha habido mucha excursión de 2 minutos y dejando tirar al jugador. Ha habido cosas un poco extrañas que yo creo que no han estado acertados los árbitros, y no digo solo para nosotros, ¿no? Para el hincha también. Pero sí que es verdad que quizá el momento más clave ha sido pues cuando nos hemos quedado 4 en pista, pero sí que es verdad que la segunda exclusión pues ha habido un contacto pequeño, pero hay un contacto que eso es lo que a mí no me gusta. Hay que dejar que la gente tire libre porque conlleva esto, que sea penalti, que te lo metan y que encima te echen una casa. Y eso sí que ha sido un momento clave, cuando ya estábamos en la mitad de la primera y segunda parte, que estábamos con cierta ventaja y se nos han puesto otra vez arriba, porque claro, 4-6, ahora hemos metido un gol, pero no hemos podido, es que 4-6 no es balonmano. ¿Te ha limitado mucho las 2 exclusiones de Ander tan pronto? Sí, mucho, mucho. Mucho porque hemos cansado indebidamente a Leo, que es nuestro jugador franquicia, lo he dicho muchas veces, y entonces ya ha llegado cansado. Ha hecho un grandísimo partido, pero se ha equivocado muchas veces por eso, porque llevaba demasiada carga de física. Igual que Tato, pues la idea era tener los 2 pivotes, ir los dosificando para que llegaran enteros hasta el final. Y se ha visto que al final Tato ya no podía con el pellejo, pues porque tenía mucha carga, y así mismo lo Leo. Y luego, bueno, pues eso ya te digo, ha sido también un aspecto clave, pero yo creo que también ha sido lo de las excursiones estas que nos han dejado 2 seguidas, y luego no había estado muy acertados de cara al lanzamiento, corto sobre todo, porque de fuera tampoco tiramos tanto, pero en lanzamientos de esquina, penalti, ha habido unas cuantas cosas que hemos estado con un poco acierto. Ha podido ser clave también, veíamos que el Elche utilizaba 13 jugadores, más o menos del mismo nivel, que no bajaba el nivel cuando sustituía unos y otros. Nosotros solo tenemos sí. 3 cambios, solo hemos jugado 10 jugadores, sí, puede ser un aspecto también claro importante. Sí, hombre, pues eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Pues yo nazco de pesa 75 kilos, el David Rincón pesa 82 kilos. Y estos pesan 90, 100, 90, son gente más poderosa físicamente. Entonces, así como nosotros, cuando estamos todos y puede usar a todos, también hacemos media en equipos más veteranos que nosotros a base de correr. Hoy no hemos corrido bien porque el equipo estaba un poco agotado, porque pues les cuesta jugar fuera con estos ambientes. Y entonces íbamos mucho al contacto y eso al final lo acabas pagando. Sabemos de la importancia que tiene Leo en ataque, pero ¿no te ha parecido que hoy especialmente ha sido demasiado Leo en ataque y que había pocas alternativas? Sí, claro, porque no llegaban balones a las esquinas. Adriana ha empezado soberbio, pero luego ya se ha apagado un poco, ya no han llegado tantos balones a las esquinas, pero también un poco por lo mismo. Leo es un jugador, pero también a veces es abusa demasiado de balón, y con lo cual no aporta mucho, porque él mismo se va cansando de más y no hay fluidez en el juego, y entonces él mismo provoca que tenga que ser el resolutivo. Pero ya te digo, es lo que somos, y ahí es lo que intentaremos ir corrigiendo poco a poco, que a veces lo conseguimos pues porque el partido es más cómodo, es como local y sale mejor. Hoy no hemos sido capaces de hacer el balonmano que todos queríamos, pero yo creo que era un partido complicado, que ya hay un equipo que lleva 0 puntos, pero que contra nosotros ha jugado mejor que otros días, o nosotros hemos jugado peor que otros días, y que se ha perdido cobre, como creo que también lo hemos hecho nosotros, teniendo 11, 12 de banquillo, pero uno del filial, y jugando con 3 extremos y aportando lo que han podido. Nos ha faltado tal vez un poco de amenaza en el otro lateral, un poco de Roberto, tal vez. Totalmente. Ya, además es una cosa que lo he comentado con él. Tener un zurdo de casi 1,90 m y tener que jugar con diestros, pues algo hay que cambiar. Y en eso estamos.